dejar que las flores no florezcan, que la tierra no dé fruto, las aves desaparezcan. Puede que me falte todo, que me falte hasta el aire, que me falten los que amo, pero tú nunca me faltes. Mas yo me seguiré alegrando en el Dios que me apoyó, de nuevas fuerzas me llenó. Mas yo me seguiré alegrando en el Dios que me apoyó, de nuevas fuerzas me llenó. Seguirá confiando, confiando mi corazón, pues en que solo me sienta, en verdad nunca lo estoy. Falte todo, pero que nunca me faltes tú, Jesús. Mas yo me seguiré alegrando en el Dios que me apoyó, de nuevas fuerzas me llenó. Mas yo me seguiré que me apoyó, de nuevas fuerzas me llenó. Tú me llenaste, tú me saciaste, yo me seguiré alegrando en ti. Mas yo me seguiré que me apoyó, de nuevas fuerzas me llenó.